Buenas noches. Bienvenidos otro miércoles más. Son las 10 en punto de esta noche de miércoles 13 de febrero. Y esto es el 16º programa, la 16ª emisión de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Bienvenidos, yo soy Alex, el director, locutor, técnico de sonido y todo lo demás posible y que sea posible más adelante también de Sueños Orgiásticos. Bienvenidos a otra de estas noches irrisorias en algún sentido, porque en algún sentido se busca la risa o se produce. No sé si buscada, pero se produce. O eso se intenta, por lo menos. Bienvenidos a otro de estos denominados programas normales, con la salvedad de que en el programa de hoy realizaremos la segunda parte del homenaje al grupo norteamericano Bloodhound Gang, poniendo canciones de todos los discos que no pusimos la otra vez, que lo centramos en el tercer disco Hurray for the Boobies. En esta ocasión pondremos de los dos más antiguos y del último, Hefty Fine. Pero bueno, eso será una anomalía musical. Nos centraremos en Bloodhound Gang, el resto de discos que no hicimos. Pero por lo demás, todo normal en cuanto es posible. Esto es noticias bastante extrañas, también en la medida de lo posible, porque las fuentes no las creamos nosotros, simplemente las recogemos. Cuando digo nosotros, ya sabéis que es yo, porque al fin y al cabo soy el único que está en este programa, pero siempre va bien hablar de un plural porque da una sensación de empatía, de mayor profesionalidad y de empatía también con la audiencia. Aparte de esto, tendremos un nombre extraño. En el día de hoy podremos poner la música de este nombre extraño. No tendremos las dificultades técnicas. No me he dejado el CD de bandas sonoras, menos mal. También tendremos titulares locos. Y, como comentaba, pues música centrada en esta ocasión en un homenaje a Bloodhound Gang, al resto de discos que no son Hurray for the Boobies. Es decir, Use Your Fingers, One First Beat Coaster y el último Hefty Fine. Pero eso pues ya lo iremos poniendo. Aparte de esto, sabed que hay una página web que es www.orgiasticos.com, que sirve básicamente pues para colgar programas anteriores y para anunciar los que se tengan que cancelar por motivos de salud o lo que fuera. No ha sido el caso en esta semana, así que no ha habido prácticamente novedades desde que subimos el programa anterior. Dicho todo esto, no queda más, así que comenzamos el programa. Y pese a que podríamos comenzarlo de múltiples maneras, porque eso es una de las cosas que puedo hacer, una de las pocas cosas que puedo hacer es que puedo hacer prácticamente lo que quiera dentro de los marcos de la legalidad y a veces, bueno, bordeándolas. Así que podría no poner una canción, pero me va mejor porque así ya pues me he rutinizado a esto y vosotros descansáis un poco de mí después de esta presentación. Y yo descanso mi voz, así luego continúo mejor o comienzo propiamente lo que es la temática del programa. Dicho todo esto, así queda claro que vamos a poner una canción y, como decía, hoy vamos a centrarnos en la segunda parte del homenaje al grupo Bloodhound Gang, el resto de discos que no son Hurray for the Boobies. Así que nos remontamos al primer disco de este grupo de Pensilvania, 1995, creo, desde el disco Use Your Fingers, Usa Tus Dedos, la canción Rang Dang, que no es traducible, es un sonido, básicamente. Rang Dang de Use Your Fingers, Bloodhound Gang, suena en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 5 minutos de esta noche de miércoles 13 de febrero. If you will, so catch a feeling. Got your head up, bumping it back and forth until it hits the ceiling. Now wheeling, dealing, stealing Johnny's apple seed. Top you with a baseball bat, upside the head and kill him. Show no mercy, step with someone ready. Hit you with a tailor leg, gauss tip, buddy. I'm plugging you your buddy. You think it's kind of funny? First I'll take your money, and then I'll swipe your honey. Just slip to the AM. What is that you're saying? You think you start praying? It's not a game you're playing. Pump one, pump two. Listen to the shotgun blast. I blast sorry ass when you're old. Out of gas. When I figure your own balls, I'll get inside your drawers. Long day is the cross. I buckle the rules. Come, I wish I had a memory so that I could go and sing. Red like green light. You know I always win this game. You could be my gingerbread. it and I'll be your kitty cat. Rang dang, kill the dang a dang. Rang dang, kill the dang a dang. Rang dang, kill the dang a dang. You might say no, but I hope you mean maybe. Rang dang, kill the dang a dang. Rang dang, kill the dang a dang. Rang dang, kill the dang a dang. You might say no, but I hope you mean maybe. Chips and hell, but I can tell. You crave me. Whiskey from the whiskey and the thrills you gave me. Tastes great. Less filling. So thrilling. Come on and now it's like automatic. Really? And you can't. But as I push your buttons when I thought you're gonna listen, like a BF one, like Lionel Richie up on my long tune. I belong to nobody. Stop, flop, flip and flop. Panties drop. Now I'm on top. So wiggle it just a little bit. I won't kiss your ass to get a piece of it. You said you wanted to do it, now you're coming around to it. I'm the one that's up to see, but you're the one that take it blow by blow. Like Reginald Denny, I do it all the time. How many? Many four lines, I'm coming again. Like Jesus. With a resurrect, I'll be damned if I don't please you. RGB pop that art and hell hear it. Fill me with your Holy Spirit. Rang dang, give it a dang a dang. Baby. Rang dang, give it a dang a dang. Baby. Rang dang, give it a dang a dang. Baby. You might say no, but I hope you mean maybe. Rang dang, give it a dang a dang. Baby. Your fingers, grit your teeth. Cause the Bloodhound Gang makes holes in B. We make holes in B. We make holes in B. We make holes in B. We make holes in B. So watch your back straight to the attack. Go up and you're around like a name with that zigzag. Your ass out in no take back. She's psycho nymphomaniac. Rang dang, give it a dang a dang. Baby. Rang dang, give it a dang a dang. Baby. Rang dang, give it a dang a dang. Baby. You might say no, but I hope. Este era el primer tema de la noche, Rang Dang, desde el primer disco de Bloodhound Gang, Use Your Fingers, 1995, un tema bastante estridente, ¿no? Más estridente sonóricamente, o sea, sus letras siempre han sido un poco estridentes, pero quiero decir, a nivel sonoro, pues más estridente de lo que luego sería, ¿no? En Who Lives for the Boobies es como un poco más suave. Pero bueno, estos son sus inicios y siempre han sido sus tendencias, porque en los últimos años, pese a tener más tradición, más letras y demás, cuando han hecho sobre todo las giras europeas y tal, se han decantado más por esta vertiente más rock, punk, heavy, etcétera, porque son así y tal. Pero bueno, pese a que el programa se dedique en buena parte, bueno, a nivel musical exclusivamente hoy, hacer un homenaje, o sea, la segunda parte del homenaje a Bloodhound Gang, no quiere decir que nos vayamos a pasar toda la noche hablando de ellos, que probablemente daría para un programa como este y quizá de 2 horas o más, no sé si tampoco mucho más, porque tampoco, no sé, habría que hablar bastante, pero no es el caso, porque no solo no porque no es un programa musical, sino porque no sé, porque íbamos a hacer esto teniendo otro tipo de materiales que son más adecuados al uso que se le da a sueños orgiásticos. Eso no quiere decir que aquí aprovechemos muy bien el tiempo, ¿eh? Que nadie se confunda. Pero bueno, las cosas son las que son y punto. Así que, dicho esto, no cabe duda para la mayor parte de la audiencia activa de este programa, es decir, descartando a esas personas mayores que escuchan la radio de fondo, pero realmente no están escuchando, sino en un sentido estricto simplemente están oyendo, pues ya sabrán esta audiencia activa, no la pasiva, que ahora lo que tocaría es una noticia curiosa, cosa que va a ser así porque ya llevo un tiempo afianzándome en esta rutina y para mí es más fácil, ya me sale solo. ¿Que tiene sus contras? Puede ser, pero me sale solo y eso está muy bien. Así que vamos a por la primera noticia curiosa, la primera noticia extraña, la primera noticia absurda, la primera noticia, llámala como quieras, pero llámala, de esta noche en Sueños Orgiásticos, que dice lo siguiente. Empezamos fuerte, ya que mañana es un día especial, San Valentín, pues os voy a hablar de un regalo curioso. el cubrepene de lana, sí, el cubrepene de lana, el regalo de moda en Croacia por San Valentín. Una prenda tradicional masculina caída en desuso, el cubrepene de lana, ha rejuvenecido en Croacia como un extravagante regalo de San Valentín. El el cubrepene, que significa literalmente cubrepene, ¿ves? Era una prenda obligatoria hasta hace un siglo en el ajuar de una novia en zonas montañosas de Croacia, donde se utilizaba para protegerse del frío y de dolorosos rozamientos durante las largas jornadas a caballo. Bueno, en el ajuar de la novia lo tendría, pero se supone que se lo pondrían al novio, porque si no, mal vamos. A Radmila Kurs de un poblado de la región montañesa de Groski Kotar, situado a unos 100 kilómetros del sur de Zagreb, tan difícil era decir Zagreb, su negocio de confección de objetos de lana no le iba muy bien hasta que empezó a hacer los cubrepenes. Se venden todos los que producimos, dice esta mujer, Radmila. El precio es simbólico, 50 kunas, 7 euros. Bueno, simbólico tampoco es, ¿eh? Envío muchos al extranjero, sobre todo a Italia. Cuenta Radmila que en el centro de este poblado tiene una tienda de artesanías de lana, junto con otras compañeras. Si es para el Día de los Enamorados, me lo suelen encargar con el motivo de un corazón encima. Muchos se encargan cubrepenes con los colores de su bandera nacional o a veces quieren tener algún escudo o una insignia de su equipo de fútbol favorito, explica Radmila. ¿Cuántas veces me han contado que el regalo fue tema de muchísimas bromas y risas y que creó una atmósfera relajada en alguna fiesta? Cuenta Radmila al explicar que la prenda tiene hoy un uso muy diferente al del pasado. Sí, mejor no vamos a dar más señas del uso que se le puede dar a esta prenda porque seguramente se ensucie más ahora que en sus orígenes. Y ya con eso ya es bastante gráfico, así que cortemos, ¿eh? Radmila los crea para sus clientes a medida, pero advierte que cuando se compra uno de regalo hay que comprar siempre el XXXL. No sé, eso también lo bueno que tienes es que tu novio así no se enfadará, ¿eh? Porque quedará bien orgulloso. ¿Ves? Dice Radmila, de otra forma los hombres se enfadan, no importa de qué país sean, asegura con humor. Las piezas no se tejen, sino que se modelan con fieltro de lana pura, sometida a diferentes procedimientos de peinado, cardado y apelmazado hasta lograr un tacto suave y firme. La mayoría de las veces ellos mismos se compran la mayor talla, aunque probablemente no todos lo necesiten, agrega Radmila, ¿eh? Que seguramente no, no todos XXL, sino lo del micropene, que es una leyenda. La idea de empezar a hacer esas prendas tradicionales caídas en desuso le vino hace más de 10 años, cuando el grupo de rock croata LED3, conocido por su estética provocadora, le pidió que les preparara el vestuario escénico para un próximo concierto. Pensé durante mucho tiempo qué podría hacer para ese grupo que siempre quiere impactar al público. De repente vi un sobrepene colgado en una cuerda de tender ropa en un patio del poblado este. Un señor anciano estaba acostumbrado a usarlo todavía, relata. Eso le dio la idea para crear unos cubrepenes gigantescos para los miembros del LED3, con los que el grupo atrajo mucha publicidad y en un festival de Eslovenia fue incluso premiado por su estilo. Eso entre comillas está puesto, ¿eh? Y creo que bien. Desde entonces, Radmila empezaba a hacer los cubrepenes como unos regalos y recuerdos extravagantes de su región montañosa. O sea, han pasado del frío a estar muy calenturientos. Antes hacía artesanías de fieltro de lana teñida con colores naturales como pantuflas, muñecas, sombreros, bolsos y otros objetos que se venden bien, sobre todo desde que se hizo famosa por los cubrepenes. Estas prendas tradicionales todavía pueden comprarse en algunas tiendas con recuerdos tradicionales croatas, como los famosos lagos de Plitvice y en otros lugares turísticos. Como miembro de una organización por la paz durante y después de la guerra serbio-croata, del 91 al 95, Radmila organizó muchos talleres multiétnicos de artesanía, según recuerda. También tuvo que recurrir a su mano izquierda para convencer al cura local de que no la excomulgara, que eso es lo bueno, por crear y difundir unos objetos obscenos y de que en realidad son prendas tradicionales que sirven de promoción turística de la comarca, Vesna Bernardic. O sea, que esta mujer es ingeniosa, ¿eh? Se lo ha montado todo, vamos, que muy bien, ¿eh? Podría ser guionista de televisión prácticamente, porque ha conseguido vender una idea muy antigua, renovándola, haciéndola graciosa, sacándole una rentabilidad para San Valentín, y encima ha convencido al cura de su comarca de que no la excomulgue, por favor, porque no está haciendo nada obsceno, sino que está haciendo algo tradicional. Está repartiendo objetos tradicionales, vendiéndolos, pero bueno. Una chica cuanto menos avispada y una noticia cuanto menos curiosa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? La vida es así y nos trae estas sorpresas, ¿no? Como diría la canción, y como es el cubrepene, pues es una buena sorpresa. No sé si sería de mi agrado, pero es lo que hay. Vamos con otra noticia, que se nos quite este regusto a cubrepene y no quiero malinterpretaciones. Esta es más simpática todavía. Más de Homer Simpson. Roban el letrero de una fábrica de galletas alemana y piden un rescate. Sí, que es que los alemanes ya sabéis que lo de los rescates pues lo llevan para todo y ahora lo acaban de mostrar otra vez. El autor del robo exige a la empresa Balsen que entregue galletas a niños hospitalizados. Al menos la causa es bastante justa, solidaria, a menos que los niños tengan diabetes o problemas intestinales que les impidan comer galletas dulces, cosas que es algo bastante probable cuando un niño está en el hospital, pero que no tiene por qué ser siempre el caso. Un Robin Hood de las galletas está chantajeando a la empresa Balsen, un fabricante alemán, al exigirle que distribuya estos dulces a los niños hospitalizados si quieren recuperar el letrero de su sede. Todo comenzó con el robo de una galleta de metal dorado de 20 kilos, que desde hacía 10 años colgaba a 5 metros de altura de la fachada de la sede de Balsen, en Hannover. Varios días después, este robo fue reivindicado con una carta dirigida a la empresa y a un periódico local. El autor exige que Balsen entregue galletas a los niños del hospital infantil de Hannover. Las de leche... Espera, que el apunte que hace el ladrón en cuestión es buenísimo. Las de leche entera, no las que tienen chocolate negro encima. Esas no valen, ¿eh? Precisó en esta carta elaborada con letras recortadas de diarios. También exige que los 1.000 euros que Balsen prometió a quien ofrezca informaciones sobre el robo se entreguen a un refugio de animales de la región. O sea, este hombre tiene para todo, ¿eh? Niños hospitalizados le parecía poco, pues también para los animales que estén en refugios. La carta está firmada por el Cookie Monster, atención el nombre, o sea, el monstruo de las galletas, personaje del programa infantil Barrio Sésamo. La policía local está desarrollando una investigación, pero sin mucho éxito hasta el momento, y estudia si se trata de un intento de chantaje. Hombre, no sé si es muy original o no, si el tío va muy en serio o no, pero pinta de chantaje tiene, en alguna medida. Quiero decir que tampoco creo que hubiera que fusilar a este hombre, pero bueno, que tiene pinta de que, no, un chantaje es eso. Tú le quitas a alguien algo y para recuperarlo le pides una contrapartida. En el sentido estricto es un chantaje, aunque un chantaje cuanto menos estaremos de acuerdo, que gracioso. Y hasta cierto punto justo, aunque a mí lo que me ha intrigado más es la frase esa que dice, cuando pide las galletas, las de leche entera, no las que tienen chocolate negro encima. O sea, no sé... ¿Por qué esa discriminación? A lo mejor hubieran aceptado de la otra manera. ¿Quién sabe? Ay, el mundo como está, ¿eh? Y parecía que vosotros hacíais cosas interesantes, pero claro, luego escucháis este programa y todo lo que hagáis pues deja automáticamente de ser interesante, ¿eh? No os ofendáis, pero es lo que hay. Bueno, nosotros seguimos con la programación, con Sueños Orgiásticos, y después de dos noticias creo que es buen momento para poner otro tema musical. El segundo de esta noche de miércoles, 13 de febrero. Y el segundo consagrado a este segundo homenaje al grupo norteamericano, concretamente de Pensilvania. No sé si todos sus miembros, pero al menos el líder sí y alguno de los otros también. Creo que todos son de Pensilvania, pero no estoy seguro ahora. Que es Bloodhound Gang. norteamericanos son todos, ¿eh? O sea, por lo que tengo yo entendido, por lo menos, aunque no se hacen, no tienen todos perfil en la Wikipedia, pero bueno. El caso es que vamos a seguir con este homenaje poniendo una segunda canción del grupo Bloodhound Gang. Desde, vamos a ir cronológicamente poniéndolas. Podría no ponerlas así, seguir otro orden, pero mira, las pongo así. Y esta vez nos vamos a su segundo disco, que se titulaba One First Beer Coaster, ¿vale? Que es un título así ya como un poco más largo. Tenía dos canciones que podría haber puesto, pero bueno, vamos a poner, sí, vamos a poner una y luego, sí, voy a poner esta mejor, que es un poco más diferente a la otra, y luego ya veremos. La canción que vamos a poner es el tema Asleep at the Wheel, Asleep at the Wheel, del segundo disco de Bloodhound Gang, desde 1996, One Fear Beer Coaster. Asleep at the Wheel suena en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 21 minutos y medio de este 16º programa de la 5ª temporada de Sueños Orgiásticos, 13 de febrero, de 2013. ¿Qué coño? ¿Cuánto 13 hoy? Y no ha pasado nada malo en mi vida casi. Que he sobrevivido, veremos a ver la hora y media que queda. Asleep at the Wheel, One First Beer Coaster, Bloodhound Gang suena en Sueños Orgiásticos. Get up, you're asleep at the wheel. Bueno, este era el segundo tema musical de la noche, el segundo tema dedicado a esta segunda parte del especial de Bloodhound Gang, del resto de discos que no son el Hurray for the Boobies, el más conocido, aunque la gente no conozca el título del disco, pues le suenan algunas canciones. Y esta canción era Asleep at the Wheel, del disco, el segundo disco de Bloodhound Gang, One First Beer Coaster, un disco del año 1996, como veis muy reciente respecto al primero, que salió en el 95, no dejaron tiempo casi a reposar. Es algo que pasa muchas veces en los artistas jóvenes más radicales, en Estados Unidos pasa mucho. Eminem sacó el primero en el 99 y el segundo en el 2000, luego ya con los años se van reposando y hacen las cosas más tranquilas, y no sé si eso, una mezcla de marketing o lo que sea, hace que pues tengan más éxito comercial también. Bueno, en cualquier caso, no vamos a hablar aquí de éxito comercial de ningún disco ni nada de esto, porque no es un asunto relevante, porque ya no es ni siquiera musical, es algo de marketing, y si esto no es un programa musical, ya ni te digo de cuestiones de marketing. Y vamos a continuar con el programa porque ya son las 10 y 27 minutos de este 13 de febrero de 2013 y la audiencia está inquieta, sin duda, esperando pues la sección estrella, obviamente, de este programa, que no es otra que, obviamente, como decía, obviamente lo he puesto antes, pero lo debería haber puesto después. Sí, amigos, porque ha llegado el momento, otra noche más, aquí en Sueños Orgiásticos, conmigo, con Alex al frente, de presentar otro de estos nombres extraños. Porque es una fuente inagotable la de los nombres extraños solo en lengua castellana, ¿no? Que es la que nos compete en este programa, imagínate ya en otras. Porque en el mundo hay muchas personas que fueron nombradas en algún momento, muchas o pocas, ahora o antes, y a veces antes y ahora, y a lo mejor mañana también, de una manera que, bueno, sea por tradición familiar o lo que fuera, no denota un cierto cariño de sus progenitores respecto a él. Sabemos, o tenemos una idea, incluso los varones, pese a que no lo hayamos vivido nunca ni lo podamos vivir, que el parto es una experiencia bastante dolorosa, más antaño todavía, cuando no existían ningún tipo de anestesia epidural y todo esto. Y bueno, pues ese resentimiento se podía manifestar, creo, en algún momento, pues en algún nombre tan extraño como este. Sea ese el caso o cualquiera que fueran los casos, no hay que preocuparse, no hay motivos para la preocupación, porque en el fondo todos estos nombres ocultan tras de sí una serie de virtudes que ya los quisiéramos los que tenemos nombres más convencionales, normales, o si se quiere, que parece más ofensivo, pero que en su origen no tiene nada ofensivo, vulgares. Así que vamos, sin más dilación ya, porque me enrollo mucho y esta sección ya la deberíais conocer, con el nombre extraño de esta noche aquí en Sueños Orgiásticos. El nombre en cuestión es un nombre, en este caso, que podría ser aplicable tanto al masculino como al femenino, pero nosotros lo vamos a tratar especialmente focalizado a la vertiente femenina. Y lo voy a repetir un par de veces como mínimo, porque os va a extrañar incluso a vosotros, que me estáis acostumbrados a escucharme. El nombre de Jucunda. Jucunda, sí, como suena, ¿eh? No, jocoso, suena, no sé, a lo mejor os suena ahí y ahora veréis por qué. El nombre que vamos a tratar, decía, es el nombre de Jucunda, J-U-C-U-N-D-A. Según nuestra fuente principal, de la cual nos nutrimos para desgranar el significado de los nombres, Jucunda es un nombre de origen latín que significa lo que alegra, o la que alegra en este caso. Sí, sí, suena traviesillo el significado. La onomástica no se nos precisa en este momento, no sé si por falta de información en la fuente, o porque no ha habido ninguna santa Jucunda, cosa que tampoco debería extrañarnos tanto, pese a que haya multitud de santos. Según nuestra segunda fuente y más importante luego para el análisis por numerología, en el significado coinciden hasta en buena medida, pese a que la manera en que se interpreta este significado, en la manera en que se dice, da lugar a malos pensamientos. Ahora me explico. Según esta segunda fuente, la que haremos con análisis por numerología, Jucunda es un nombre femenino de origen latín, hasta ahí bien, que significa algo parecido a lo que alegra, que es mujer que da gusto. Mujer que da gusto. O sea, Jucunda pues se lo pasa bien, o lo hace pasar bien, más bien. En cualquier caso, vamos al análisis por numerología del nombre Jucunda. Naturaleza emotiva. Las Jucundas tienen una naturaleza emotiva que todo lo aprovecha. Se expresa por medio del método, la ejecución y la jerarquía. Ama lo sólido, lo que crece, que claro, si dices que es mujer que da gusto y ama lo que crece, bueno, vamos a seguir, y lo protege. Le gusta sentirse segura. Es decir, podría perfectamente protagonizar un anuncio de Salva Slips o algo similar. Naturaleza expresiva. Es minuciosa. Se expresa de manera de llamar la atención y se siente superior. Busca la prosperidad y la realización. Ama la ejecución, la planificación y aportar ideas. Talento natural. Las Jucundas son mentes de pensamiento amoldable. Se expresa como pensador, pensadora en este caso, porque no hago usar los plurales aquí nunca, o sea, los femeninos, perdón, que yo los estoy poniendo todos, pero a veces no lo veo. Liberal y fácil de congeniar. Muestra facilidad para dar forma grata a las creaciones de una imaginación siempre fecunda. Recibe aumento en las empresas que requieren de gusto artístico, destreza en la coordinación y ejecución y cierto humor e idealismo en el logro de los resultados. O sea, le echa un poco de imaginación, está ahí bien. O sea, que está un poquito obnubilada, está sumía truitas, ¿no? Como se dice en catalán, que bueno, está en la luna, más o menos eso. Ama las cosas del amor, del honor y de la familia. Podría destacar, y esto es lo más importante, en profesiones como oradora, escritora, actriz, pintora, música, humorista, hostelera, comediante, estilista o, y por último y no menos importante, comerciante. O sea, que podría hacer un poco de todo, como casi todos los nombres que tratamos aquí. Por último, el número de la suerte de las Jucundas es el 6. Sí, 6, sin más. Bueno, amigos, así concluye el análisis del nombre Jucunda. Mujer que da gusto, quedaos con eso, seguro que este no os lo olvidáis nunca. Pese a que no sepamos la onomástica, es decir, no habrá un día para recordarlo porque no hemos comentado ningún santo, no sé si lo hay o es falta de información, pero os quedará bien grabado, Jucunda, mujer que da gusto, o la que alegra, que es más suave. Bueno, así concluimos el análisis por numerología de esta noche de miércoles 13 de febrero, este 16º programa de la 5ª temporada de Sueños Orgiásticos. Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que los nombres extraños concluyan aquí. Porque seguro, aunque no tenga ninguno todavía pensado, seguro que encontraremos algo para la semana que viene. Y casi seguro también que de aquí hasta el final de la temporada. La semana que viene tendremos más nombre extraño aquí en Sueños Orgiásticos. Pero nuestra obligación moral prácticamente, es decir, la mía como presentador, locutor y técnico de sonido de este programa que es Sueños Orgiásticos, es continuar con el mismo, continuar con la programación del mismo. En esta programación, en este punto, contemplo poner una canción, que es algo que me llama la atención. y que seguramente solo vaya a poder poner una más, pese a que en el homenaje tenía pensado hasta dos o tres canciones más, pero claro, no es un programa musical y no las puedo poner todas y hacer programas, no es posible. De momento ponemos una, ¿vale? En el avance cronológico, yéndonos al último disco, Hefty Fine 2005, y luego, si hay tiempo, pues a lo mejor pongo otra que tengo pensado. No obstante, antes de poner ninguna canción, aprovechamos que ahora va a haber un parón, ¿vale? Sí, un parón, para comentaros que... A ver, sección música de interseccional, vale... Para comentaros que, no sé si lo sabéis, Sueños Orgiásticos tiene una sección semanal, ¿vale? Que en la cual nos apoyamos en una foto o en un vídeo para comentar alguna noticia, algo curioso, ¿vale? O sea, una noticia como otra cualquiera, pero apoyándonos en una foto o en un vídeo. ¿Por qué? Porque en una cultura que es más visual que audio puede ir muy bien y porque en este programa lo queremos hacer así. Ya basta de justificarse. Si no os gusta, pues no lo escuchéis esa parte o el todo. No sé, tampoco pasa nada. Entonces dirás, ¿por qué me lo comentas ahora? Pues luego lo hacemos, todo lo que tengamos que hacer. No, porque para ver esa foto, obviamente, a través de la radio no lo podréis hacer. Lo que tenéis que hacer, en este caso no es una foto, es un vídeo, es visitar la página www.orgiasticos.com. www.orgiasticos.com, es decir, la página web del programa oficial y probablemente única, y visitar la sección de arriba a la derecha que pone secciones, arriba a la derecha, y vais a noticiario, ¿vale? Orgiasticos.com, arriba a la derecha, noticiario, ¿vale? Orgiasticos.com, arriba, noticiario. Allí podréis ver el vídeo referente al día de hoy, a la noche de hoy, 13 de febrero de 2013. Que si lo veis, pues tendrá algún sentido que luego comentemos algo. Si no lo veis, pues no tendrá sentido, pero bueno, vosotros podréis ser igual de felices probablemente, sin ningún problema. Esto será después de la canción, os doy de tiempo durante la canción para que conectéis vuestro ordenador de sobremesa, vuestro portátil, vuestra tablet X no sé qué, vuestro Samsung, bueno, ya lo que sea, cualquier tostadora que tenga acceso a internet. Orgiasticos.com, arriba, sección de la derecha, ¿vale? Noticiario. Y ahora me vais a disculpar un segundito, es algo un poco, bastante poco profesional, pero no me sale el nombre de la canción ahora, que estaba buscando, así que me dejéis un momento que escuche la preescucha y en 10 segundos os pongo la canción que quiero poner, ¿vale? Ya está encontrada, perdonad las molestias. Disculpad, bueno, como decíamos, ya tenéis lo de orgiasticos.com, ¿vale? Secciones arriba, noticiario, para luego. Y ahora lo que toca es una canción, la tercera canción de esta noche, en esta segunda parte del especial de música de Bloodhound Gang. Y nos vamos a remontar, ahora no antes, sino a después de su disco magistral, digamos, Hooray for the Boobies, desde el disco Hefty Fine, el cuarto disco y último hasta el momento, que sacaron en el año 2005. 2005, Hefty Fine, suena aquí una canción que se llama Foxtrot Uniform Charlie Kilo. A la hora de sintetizar los nombres de las canciones y de los discos, Bloodhound Gang no es que sean especialmente brillantes, pero bueno, a lo mejor reside la gracia también ahí. Foxtrot Uniform Charlie Kilo suena en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 40 minutos de esta noche. Organize the whoopee stick in the ham wallet. water. If I get you in the loop when I'm in compulsive be straight with you, then in lieu of the innuendo, in the endo, my intento, I'm Brazilian, wax poetic, so pathetically I don't wanna beat around the bush. Foxtrot, uniform, Charlie, Hilo, Foxtrot, uniform, Charlie, Hilo. Era la tercera canción de esta noche, desde el cuarto y último disco hasta el momento de Bloodhound Gang, en esta segunda parte del especial de música de Bloodhound Gang, la canción Foxtrot Uniform Charlie Kilo, Foxtrot Uniform Charlie Kilo, desde el disco Hefty Fine 2005. Bueno, sí, como sabéis, estoy bastante documentado, ¿no? Muchas veces pongo las canciones más actuales y no hago tantas referencias ni a los años, ni digo también nombres o títulos más cortos o más fáciles, pero bueno, será la familiaridad con las canciones o básicamente que es también, en parte, que soy un poco raro. En cualesquiera de los casos, seguimos aquí en Sueños Orgiásticos. Con lo que os comentaba antes, no sé si habéis tenido tiempo, si no, pues mala suerte, o lo siento por vosotros, o bueno, a lo mejor no, porque vuestra vida quizás es más feliz incluso sin esto, pero si habéis podido ver el vídeo, pues genial, si no, mala suerte, aquí. No hace falta explicar mucho, pero bueno, un vídeo de alguien durmiendo ahí, dices, sí, pues resulta que es un juez. Un juez de la región de Amur, en el lejano oriente ruso, ha dimitido de su cargo después de que alguien colgara en la red un vídeo en el que se le veía durmiendo durante un juicio en el que él presidía. Las imágenes se han convertido en un gran éxito en la red de vídeos YouTube. Desde el lunes ya no trabajará más en el juzgado. El colegio ha decidido satisfacer su propia petición de renuncia voluntaria, ha informado un portavoz del Tribunal de Arbitraje de Amur a la agencia Interfax. Según los medios locales, Yevgeny Magno, vicepresidente del juzgado municipal de la ciudad de Blaco, bueno, de una ciudad muy grande, condenó a un hombre a 5 años de cárcel tras pasarse durmiendo y jugando con su teléfono parte de la vista sobre un caso penal por fraude. Este caso ha sido utilizado por los críticos del sistema de justicia de Rusia, que consideran que los jueces son excesivamente duros en sus condenas. Que sí, la verdad es que un poco. Bueno, hablan de más casos y tal para justificar, pues, que el juez durmiente este, pues se sentía, porque no lo digo yo, no lo digo en plan para mofarme, sino que lo han apodado el juez durmiente, pues que sepan que no ha sido excesivamente duro con él mismo, sino más bien blando, porque si hubiera aplicado castigos similares a los que se aplican a otras personas, pues probablemente se hubiera tenido que autoflagelar, no sé. Bueno, hasta aquí la videonoticia de hoy. Las ha habido mejores, pero también peores, probablemente. Y nosotros seguimos aquí en Sueños Orgiásticos, sin más, sin parar, no paremos. Y vamos a por una noticia chorla de estas que tantos nos gustan. Donald Trump, ¿sabéis quién es? Multimillonario norteamericano, bastante extravagante, No tiene canas todavía a sus 220 años. No, mira. Lo digo para situaros, miradlo en Google, si no, porque así pues os hará más gracia, ¿no?, al leer la noticia. Donald Trump certifica que no es hijo de un orangután. Sí, sí, ha tenido que certificarlo porque la cosa parecía que no estaba clara. Donald Trump, dice la noticia, no sabe encajar una broma. O decide utilizarla para hacer lo que mejor sabe hacer, ganar dinero y no siempre con duro trabajo. El petulante empresario, cuya fortuna se estima en más de 3.000 millones de dólares, vamos, una raspilla, según Forbes, demandó al pasado lunes al cómico Bill Maher por incumplimiento de promesa. Le exige 5 millones de dólares, se supone, que eso ya ni te digo si es las pillas. La secuencia de hechos es la siguiente. Maher, no sé, bromeó hace un mes en el programa nocturno de Jay Leno acerca de la última locura que había escrito en Twitter el multimillonario. En octubre del año pasado, a un mes de las elecciones presidenciales, ofreció donar 5 millones de dólares a la organización de caridad que eligiera Barack Obama si este presentaba su expediente académico universitario. Sí, Trump no solo ha puesto en duda que el presidente sea estadounidense, sino también que haya estudiado en Harvard, dice la noticia. Maher parodió a Trump y al mono sifilítico que está al frente de su página de Twitter, dijo Maher, no lo digo yo, que es donde porque está entrecomillado, se supone. O sea, está entre comillas y se supone que lo dijo él. Que es donde últimamente más lienda da el empresario a sus veleidades. Y dijo que había llegado a especular con que Donald Trump, esto también está entre comillado, es el engendro salido de su madre tras tener relaciones sexuales con un orangután. Un poco duro, pero bueno. Maher quiso clarificar y matizar, siempre en tono jocoso. No digo que sea verdad, espero que no, pero a menos que presente prueba de lo contrario, le ofrezco 5 millones de dólares que pueda donar al grupo de caridad de su elección. Es decir, estaba parodiando lo que él había hecho con Barack Obama. Dicho y hecho, a Trump, que se le encendieron los símbolos del dólar, como dice la noticia, en su empresarialmente y presentó su certificado de nacimiento, en el que queda claro que es hijo de Fred Trump y no de un orangután, como demostró el magnate con el documento. Por supuesto, Maher no pagó y el lunes Trump anunció en la cadena Fox que iba a demandar al cómico. Lo dije con maledicencia, no creo que fuera una broma, apostilló. De hecho, estaba nervioso cuando lo dijo. Fue patético, finalizó Trump. El potentado empresario ha insistido y ha hecho público un comunicado. Cualquier oportunidad es buena para obtener publicidad gratuita. Eso dice el redactor, que también tiene que tener algo de este primate porque no es muy clarificador, pero es igual. Bill Maher hizo una oferta inconcepcional mientras estaba en el show de Jay Leno y yo acepté sin dudarlo y presenté la documentación apropiada, escribe Trump, o sea que ha ganado. El señor Maher ha ignorado varios intentos de petición de cobrar a pesar de que el beneficiario último sería la caridad. Trump escribió un tuit en el que decía que se había visto obligado a demandar a Maher en respeto a la caridad. Con otro tuit ha contestado Maher el último salto a la escena mediática de Trump. ¿Qué? ¿De verdad? Ja, ja, ja, ja. Queda todo dicho. Bueno, lo que no sé es porque el señor Obama tendría que haber presentado el expediente universitario y se hubieran donado 5 millones, ¿no? También. Pero bueno, estamos entrando en una espiral. Sea como sea, Donald Trump está claro que millones tendrá, sentido el humor no sé si mucho, pero tonto no es, ¿eh? A la hora de hacer dinero y eso, tonto no es. En cualesquiera de los casos, viendo que sobran todavía unos minutillos, no sobran porque tengo cosas que hacer, pero viendo que podré disponer de un poco más de tiempo del que en principio pensaba, porque básicamente simplemente tenemos que comentar los titulares locos del día, voy a poner otra canción, porque ya que hoy concluimos el especial de Bloodhound Gang, porque con una segunda parte del especial yo creo que ya hay bastante, ¿eh? No vamos a estar aquí haciendo especiales de este ni de ningún grupo durante 15 programas. Vamos a poner una última canción del grupo, remontándonos otra vez a su primer disco, ¿vale? 1995, Use Your Fingers, usa tus dedos, del disco este, Use Your Fingers, la canción Legend in My Spare Time, que es leyenda en mi tiempo libre, más o menos. Legend in My Spare Time, suena en Sueños Orgiásticos, Use Your Fingers, Bloodhound Gang, cuando son las 10:52 minutos, la última canción del especial de Bloodhound Gang, dividido en dos partes en Sueños Orgiásticos, Legend in My Spare Time, desde Use Your Fingers, suena 1995, aquí en Sueños Orgiásticos. Bloodhound Gang is here to get it on. So rock on, brothers, rock on. Ese sonido no es que el CD esté mal, ¿eh? Es así. Que son muy estridentes, sobre todo en el primer disco, y la calidad de la grabación tampoco era muy buena. No sé, no disponía de muchos medios. Ashes to ashes and funk's the funky. Daddy long legs is a mean ass honky. Ain't Jimmy Pop, ain't no hiney hop and gravy. Ain't no big meaty chunks in my thick brown gravy. 'Cause I'm a Loch Ness monster. Kids are knocking at my door. Tiny bubbles in my tail. Pull my finger, Lawrence Welk. If you wanna look like Rocky Dennis, better drink your milk. When I'm feeling low, yeah, I gotta wet my chin. I'm gonna hold my water in like I'm gonna get this. So I have a taste. Up my face. 'Cause the girlies got smiles. You get on my case like Rockford Files. In the slammer, 'cause he's giving it all away. John Boy in the bar with a horse and the hay. No rhyme, no reason, no job. Into the suburbs. Don't you ever come to the suburbs, 'cause you wouldn't understand the suburbs. Oh, some husky, a husky, a husky, a husky, corn. I'm as deep as a plot to a gay porn. So get up and I hide away the body. I knew that she's a hottie, but damn, the girl can party. So come to me, mama, it ain't no crime. I'm a skilled love, Dr. Brown. What's your sign? Did the flaming waffle with Ho Chi Minh? Your girl's a dollar bill, 'cause we don't know where she's been. JFK's head's a puzzle. And your woman needs a muscle. While we're eating in the bottle. And now I'm gonna go. You're too what? Shy. What? Hush, hush, yeah. I know why. You know you're not the tough guy that I thought you were. Go, go, yeah, yeah, why? I'ma let you do my spare time. Go, go, yeah, yeah, why? I'ma let you do my spare time. Go, go, yeah, yeah, why? I'ma let you do my spare time. Go. Esta era la cuarta y última canción que vamos a poner el día de hoy, desde el primer disco de Bloodhound Gang, Use Your Fingers, 1995, la canción Legend in My Spare Time, que ha sonado aquí en Sueños Orgiásticos y que con la cual se concluye la segunda parte del especial musical de Bloodhound Gang, el primero consagrado a su disco Hurray for the Boobies y el segundo a los demás, con dos canciones de su primer disco, una del segundo y una del cuarto. En principio ya con esto nos damos por satisfechos, me doy por satisfecho, no pondremos Bloodhound Gang hasta dentro de buen tiempo, pese a que todavía hay unas cuantas canciones más que me interesan, pero tampoco es cuestión de atosigar. No obstante, el programa, pese a que le quede muy poquito de contenido, porque muy poquito es muy poquito, todavía le queda algo que no es poco importante, como son los titulares locos, y a ello vamos, titulares extraños, pero bueno, tampoco os debería extrañar en Sueños Orgiásticos. ¿Qué? Este refleja muy bien la situación actual, ¿eh? Las cosas como están, la crisis hace que las diferentes ocupaciones pues se solapen. Detenido un ladrón tras perder su currículum en el piso que asaltó. Claro, por la mañana intenta buscar trabajo honradamente, como no lo consigue, pues por la noche recurre a lo que recurre y al final pasa lo que pasa. Lo entiendo, lo entiendo. Duro, pero lo entiendo. 2. Un británico celebra la Navidad todos los días del año. Sí, se ve que le gusta mucho y mira. Según comenta brevemente la noticia, resulta que este hombre pues come pavo de Navidad todos los días. Y bueno, así ya tiene 45 años, imagínate la de pavos que habrá ingestado ya. 3. Tuvo relaciones con una cabra y lo obligaron a casarse con ella. Sí, sí, pues lo que pasaba antiguamente, ¿no? En España y otros países así más tradicionales, te acostabas con una, pues ya, como la dejaras preñada, ya ni te digo, pues a casarte con ella, pues aquí, que es en Sudán o en Senegal, creo, Sudán o Senegal, pues se lo toman especialmente. O sea, más allá de la propia especie, pues también. Y por último... Roba una cartera y llama a su víctima para pedirle el PIN de la tarjeta. Claro, si es que no puedes ir robando carteras por ahí y que haya gente tan desconsiderada de que no apunte su PIN en la cartera, ¿eh? Que es lo más sensato. De cara a que te roben, va genial. Para el ladrón, claro. Y bueno, con estos titulares concluimos la programación de hoy en Sueños Orgiásticos. Espero que os haya resultado agradable, espero que os haya gustado. La semana que viene, si no hay ningún tipo de incidencia de salud o de cualquier otro tipo, o gestiones o lo que sea, seguiremos aquí en Sueños Orgiásticos. El próximo miércoles 20 de febrero a las 10 de la noche, aquí, sin falta. Aparte de esto, sabed que este programa lo podréis tener disponible para escuchar o descargar, ¿vale? Para escuchar online o descargar en www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com. En el día de mañana o pasado, viernes más o menos como mucho, ya estará colgado para que vosotros lo podáis escuchar. Aparte de esto, el domingo a las 4 de la tarde, aquí en Moncada Radio, me podréis escuchar en diferido. Nada más, 104.6 FM, me echan, moncadaradio.com, me echan. Buenas noches y que vaya todo muy bien. Alex, un servidor encantado de haber tenido a esta audiencia o la que fuera. Buenas noches.